puedo sentir las manos que me envuelven. Quiero pedir que por favor me suelten, pero me puedo negar. Si tu amor me vas a hallar, qué situación, no voy a estar sin ella. Pero a la vez, yo sé que soy estrella de esta banda nena, que siempre fue el rock and roll. Y siempre hice entrega de todo lo que hago el sol. Esto es lo que es Héctor está. Sigue todo estando nada de eso, doctor. El trago ahora es rock and roll. Qué enfermedad, el beso lo ha anulado. No juego más, estás haciendo trampa. Uy, de qué manera, yo siento amor hasta allá.